Hay dos situaciones, dos disputas muy concretas que nos están en estos días amenazando la vida en el continente, y queríamos, aunque sea brevemente, que estén presentes la situación hoy de Colombia y de Venezuela, que están en un momento particularmente complejo de lucha por la vida, por la paz. Entonces no sé si... Buenos días. Yo quisiera como tocar tres puntos que me parecen como importantes para la reflexión hoy sobre esto que llamamos la paz y la, digamos, como el gran interrogante o el gran planteo que se ha dado durante estos últimos meses, estas últimas semanas, de, bueno, esto de la paz para Colombia es la paz en la región y qué significa lo que está sucediendo en Colombia en este momento. El punto de partida es 4 años largos de un proceso de negociación entre la insurgencia de las FARC y el Estado colombiano, diálogos o conversaciones de tipo confidencial entre el Ejército de Liberación Nacional y el Estado colombiano, y un movimiento social y popular en lucha y en resistencia, no solamente con el ánimo de incidir, de participar y de visibilizarse, digamos, como en ese gran proceso de diálogo y de construcción de unos acuerdos duraderos para la salida al conflicto armado en el país, sino una preocupación grande por qué significa justamente construir una paz con justicia social estable y duradera que implique unos cambios y unas transformaciones sociales y una disputa por un modelo de sociedad, un modelo de país que se encuentra en juego, digamos, pero en un juego atravesado por la guerra y por la confrontación armada y por la lucha con las armas, que tiene un contexto bastante particular. Adicional a esto, lo que ha significado Colombia para toda Latinoamérica como un laboratorio, digamos, como de la implementación de las políticas neoliberales de saqueo, de explotación, de extractivismo, pero con un modelo también muy particular de desarrollo de la guerra sucia en medio de un discurso de miedo, de terror, frente a la estigmatización a la lucha armada y a la lucha política, y frente a macartizar, digamos, o reducir el conflicto social y armado del país como el problema de unas personas que se decidieron levantar en armas y que son los que han traído la pobreza, la desigualdad, digamos, todo esto como entre comillas, ¿no? Es como el discurso estatal. ¿Y qué significa, digamos, para el movimiento social y popular estar en resistencia, sobre todo con la criminalización, el genocidio político sistemático que inclusive firmado por segunda y esperamos que definitiva es el acuerdo de paz, y la ola de asesinatos que no paran, y la ola de criminalización y de judicialización por motivos políticos que no para, digamos, es como una gran preocupación. Entonces, como muy rápidamente voy a intentar no reflexionar mucho, sino ceñirme como a los tres puntos que quisiera enunciar, y el primero es digamos, como todo este contexto y como tres preocupaciones, ¿no? La primera es el abismo entre la solución política y la construcción de la paz, entendiendo que en Colombia se están viviendo dos procesos realmente. Un proceso que hoy tiene, digamos, como un fin en una primera etapa o en un primer momento que culmina con 4 años de negociaciones, que permiten, digamos, llegar a la firma de un acuerdo para dar trámite y solución política a la confrontación armada entre las FARC y el Estado, y digamos como que lo que eso significa como momento político y como en la historia también de la lucha social y de la lucha política del país. Pero un segundo proceso que es esa idea de la construcción de la paz como un proceso o como diversos procesos y de largo aliento de transformaciones sociales a largo plazo. Digamos, es como entendemos también que no son, o sea, que son procesos paralelos, pero que la firma del acuerdo también culmina una etapa, pero es un punto de partida para entender cómo ese proceso también a largo plazo. Y el reto, digamos, o los tres retos en esta gran preocupación, este gran interrogante es, uno, cómo impulsar y consolidar otros diálogos con el Ejército de Liberación Nacional, con el Ejército Popular de Liberación, y lo que significa, digamos, el compromiso por parte del Estado del desmantelamiento de todas las estructuras paramilitares y sobre todo las garantías de no repetición. ¿Garantías de no repetición frente a qué? Frente a 8.200.000 víctimas registradas por el Estado colombiano, 300.000 muertos, el 81% de ellos civiles, 11.000 personas de estas personas asesinadas fueron asesinadas en alrededor de 2.000 masacres que ocurrieron en el país durante 25 años. El 45% de estas 8 millones de víctimas que son mujeres, 6 millones y medio de personas desplazadas, y el 52% de estas mujeres, de estas personas desplazadas son mujeres, más de 8 millones de hectáreas de tierras despojadas que hoy están siendo legalizadas a través de una ley que es la ley Cidres, que es una ley de, digamos, que va a proteger toda la acumulación ilegal de baldíos y de terrenos despojados por la guerra. Y la cifra más escabrosa de todas, sobre las que además se ha ido y venido durante años, por lo menos oficialmente desde el Centro de Memoria Histórica, ya hay una aproximación un poco más trabajada, y es la cifra de desaparecidos y desaparecidas en democracia en el país, que suman 60.102 personas desaparecidas a lo largo de estos años. El segundo reto entonces es cómo propiciar y mantener escenarios de debate social, de amplia participación social y política del movimiento popular y del movimiento social en Colombia, la gran discusión sobre cómo plantear y cómo sostener un debate sobre cuál es el modelo de sociedad que se quiere, digamos, construir dentro de lo que significa esta construcción de paz, con justicia social, estable, verdadera. Paz, digamos, se dice de muchas maneras. Una paz, digamos, en un sentido minimalista, que podría ser el simple tránsito de la insurgencia y de las insurgencias a la acción política sin armas. Una paz instrumentalista, que es la que digamos tiene más riesgo de darse por la correlación de fuerzas y de la hegemonía, digamos, como del proyecto político neoliberal en Colombia, que es una paz vista como una oportunidad de inversión y de crecimiento económico en los territorios. Y bien lo decía el presidente de Ecopetrol hace algunos meses, que firmar la paz iba a ser la posibilidad de sacar más petróleo de los territorios, por ejemplo. Y digamos, una paz con una visión transformadora, entendiendo el fin del conflicto armado, pero también un proceso de tránsito al fin del conflicto social y político, en el que se prevalezca la incorporación de las agendas de las organizaciones y del movimiento social, y sobre todo pues como en la discusión sobre la solución política, porque porque las agendas del movimiento social y popular sin duda tienen, incorporan una propuesta de cambios y transformaciones profundas, no solamente en el modelo económico, sino en el modelo político y en el modelo social del país, y lo que implica, digamos, una verdadera apertura democrática y social. Y allí, digamos, como toda la disputa entre lo que significa implementar los acuerdos desde esa visión social, política, transformador versus la implementación de los acuerdos desde, desde la perspectiva del Estado corporativo. Digamos que el contenido de los acuerdos puede generar esa disputa, y allí, digamos, el reto es impresionante para el movimiento social y político, cómo ganarse esa disputa. Y, ese, digamos, sería como la palabra para la última reflexión, y es qué significa la implementación en el marco de la continuidad de la guerra sucia, y de cómo a los referentes y a los líderes, sobre todo en los territorios, los siguen asesinando y los siguen encarcelando. O sea, ¿esto qué significa en este contexto? ¿Y qué tipo de rupturas puede generar también? ¿Y qué tipo de retos en torno a los procesos de resistencia y de movilización social y popular, y a la disputa, digamos, también como de estos modelos y la incidencia de estas agendas en este gran diálogo nacional, pero desde las calles también, desde las calles? Dejaría ahí.